un témpano. Es una gran masa de hielo flotante desprendido de un glaciar que sobresale de la superficie del mar, y una embarcación que choca con el témpano puede sucumbir en su estructura, como el Titanic. Y el témpano es también metáfora a una coalición que podemos tener a nivel anímico. Quizá a ti también te ocurre, pero a veces pienso que todo está perdido, que el futuro quedó trunco y solo hay espacio para la resignación. Son momentos peligrosos porque, como dice la canción, vamos hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. En esos momentos, afortunadamente, surge alguien que te salva. O viene por ti la música o una canción que te recuerda. La lucha es igual contra uno mismo y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Entonces caes en cuenta que pase lo que pase, hay que seguir, y seguir es ganar. A pensar, ¿para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Aquí comienza Desvarío. No te mates, solo es una forma más de demorarse. El Centro Cultural La Obertura presenta Llevar agua al río, leña al monte, pedir peras al olmo y tapar el sol con un dedo. Ser la gaviota que hace verano y poner las manos al fuego por ti, por ti, por ti. Desvaríos. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Yo vengo a ofrecer mi corazón y espero contar con el tuyo. Este es el desvarío número 24. Y el plan del primer ciclo es de 24 programas, 6 meses. Pero voy a pasarme por alto el plan y continuar el programa hasta nuevo aviso. Gracias por la complicidad. Comenzamos a desvariar. Desvaríos. Política creó al juez a su imagen y semejanza. A

y luego a casa. A casa para estar, trabajar, sobrevivir en casa. Y esto mismo ocurría en todo el mundo. Por primera vez el mundo vivía algo por igual, una tragedia. Por primera vez todos éramos iguales, víctimas de una guerra contra la humanidad. Quizá por propia culpa, pagando la factura de la soberbia humana. Para nosotros los solitarios no fue un calvario. Es más, parecía un permiso social para seguir siendo como somos. Pero no imagino lo duro que habrá sido para quienes están acostumbrados a vivir en grupo, a salir inexcusablemente los fines de semana. Pero eso sí, para nadie fue vacaciones. Y el tiempo libre vino con un velo de miedo e inseguridad. Y como nunca antes, el futuro y el porvenir se desenfocaron. Quizá porque, como decía Anatole France, el porvenir es un lugar cómodo para colocar los sueños. Y por eso nos resulta tan necesario pensar o imaginar el futuro. Y aún me sigo preguntando si esta pandemia planetaria dejó algo positivo. Quizá la lección y la constatación de que solo tenemos hoy, hoy, hoy. Por eso hoy, hoy, hoy, yo voy a ser feliz. Hoy, hoy, hoy, yo quiero estar así. Pienso también en la música. La música fue la gran herramienta para sobrellevar el confinamiento. Los músicos, los artistas se sintieron llamados a pasar de alto los contratos, los derechos, los compromisos para realizar su oficio como una necesidad propia y compartida. De allí muchísimas canciones y mini conciertos hechos en casa, y por lo cual abrí un sector en el programa. Una canción, un concierto, un sentimiento desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Desde el inicio de Desvaríos fui compartiéndoles diferentes músicos y músicas surgidas en casa. Hoy quiero compartirles algunas grabaciones de consagrados y la mayoría como parte de campañas benéficas o de apoyo a los servicios médicos que estuvieron en primera línea. Comenzamos con un pequeño de estatura, pero gigante de talento, el gran Paul Simon. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one-night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home where my thoughts are escaping, home where my music's playing, home where my love lies waiting silently for me. Every day's an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. Oh, and I wish I was homeward bound. Home where my thoughts are skipping. Home where my music's playing. Home where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, lack emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home where my thoughts are escaping. Home where my music's playing. Home where my love lies waiting silently for me. Silently for me. La tecnología y las diferentes plataformas en las redes posibilitaron que los músicos puedan compartir desde casa la música con otros colegas. A continuación, Carlos Santana, su esposa Cindy Blackman y el grupo Quarantine Blue comparte con ese otro maestro de la guitarra, Joe McLaughlin. Hi, my name is Joe McLaughlin, and I want to tell you a little bit about the piece we're playing. I'm so happy to be playing again with Carlos, Cindy, Narda, Ralph. I mean, we go back so long, we're family, but you know, humanity is a real family. Time to reset all you see. You got the quarantine blues that you should be happy. You got the quarantine blues you got to. The future's in our hands right now. It's time to change and reset up. Set your soul in luxury. Maravillosa, Patti Smith canta su tributo al fallecido Jerry Garcia de Grateful Dead. Esta es su versión casera de Grateful. Easily, and all will come out fine. Y de alguna forma, también la música entró en cuarentena. A continuación, les quiero compartir la columna de Antonio Becerril, del Economista, titulada La música de la pandemia. Hace exactamente un año documentamos en este espacio el inicio de la cuarentena musical. Fueron las primeras noticias sobre cancelaciones de festivales masivos y conciertos que poco a poco se expandieron sobre el mapa hasta dejarnos en silencio. Los festivales de Coachella, Lollapalooza, Glastonbury y las giras de un centenar de artistas se sumaron a las listas de eventos cancelados, que tuvieron que ingeniárselas para transmitir desde su casa o en alguno que otro experimento con trucos tecnológicos. Aquel virus de nombre pequeño, que hace un año apenas conocimos, cambió nuestra manera de relacionarnos con la música y propinó un golpe duro a la industria musical. De acuerdo con el reporte anual de Polestar, la publicación de la industria del entretenimiento, la industria de los conciertos a escala mundial registró pérdidas por 30 mil millones de dólares durante el año 2020, de los cuales 9.100 millones de dólares representaron solo a las pérdidas por boletos no vendidos. La cifra engloba también la derrama que se genera en un evento masivo, desde los costos de estacionamiento, las concesiones por la venta de alimentos y bebidas, las playeras que los fans quieren llevar de recuerdo. Los músicos no fueron los únicos que la pasaron mal. La gente que está detrás de estas industrias se quedó sin ingresos, y eso propició que se impulsen iniciativas para salvar foros locales en distintas partes del mundo, entre ellos el legendario Cavern Club de Liverpool. Cuando los escenarios apagaron las luces, hubo unos meses donde conocimos virtualmente las salas y los estudios de algunos músicos que para pasar el tiempo lanzaron discos desde el encierro. Primero nos deslumbró Fiona Apple con Fetch the Bolt Cutters, su quinto álbum que fue grabado principalmente en su casa y donde utilizó sonidos poco convencionales de objetos de la casa para crear percusiones y ambientes sonoros. I've waited many years, every print I left upon the track has led me here. And next year it'll be clear, this was only leading me to that. And by that time I hope that you love me, you. Pero fue la cantante estadounidense Taylor Swift quien nos sorprendió con sus álbumes Folklore y Evermore, que borraron las líneas entre el pop y el indie con sus colaboraciones con The National y Haim. La música grabada en una remota cabaña en medio del bosque le dio una aura de magia a estas canciones y también mostraron la madurez de Taylor Swift como compositora, un salto musical hacia nuevos terrenos. Sequin smile, black lipstick, sensual politics. When you are young, they assume you know nothing. But I knew you dancing in your Levi's, drunk under a streetlight. I knew you hand under my sweatshirt, baby, kiss it better. I was an old cardigan under someone's bed. La cantante de country Dolly Parton se convirtió en una de las figuras más celebradas por sus aportaciones para la investigación de la vacuna del laboratorio Moderna contra el COVID-19, a la que aportó $1,000,000. Dolly Parton nos demostró que podíamos ser más provechosos que Jan Brown o Van Morrison, dos cantantes que se han convertido en un par de conspiranoicos alimentados por las teorías de conspiración. Ante toda esa falta de música en vivo, las ventas de instrumentos registraron un aumento durante el 2020. El fabricante de guitarras Fender reportó un aumento del 92% en las ventas de sus guitarras de línea media, posterior a marzo del 2020, mientras que el New York Times profesaba al documental El Fenómeno en noviembre, las guitarras están de regreso. La pandemia nos ha hecho anhelar de nuevo los conciertos. Nos quitó temporalmente un lugar de reunión y comunión colectiva, donde veíamos a los amigos y bailábamos sin parar. Esta enfermedad de nombre pequeño ha hecho que cambiemos nuestra forma de escuchar música y desacelerar el ritmo frenético. Si todo sale bien, los primeros conciertos regresarán hacia finales de este año. Pero por lo pronto, tendremos que seguir bailando y haciendo ruido desde el garaje. Antonio Berresil, El Economista. You put me on and said I was your favorite. Y concluyo este repaso a grabaciones caseras con los gigantes inmortales, claro, los Rolling Stones, recreando ese temazo del 69 que nos recuerda que no siempre podemos conseguir lo que queremos. Everyone ready? Okay. And... Well, I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. Was a footloose man. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. Now you can't always get what you want. But if you try sometime, you just might find you get what you need. Oh yeah, you get what you need. So I went down to the demonstration to get my fair share of abuse. Saying we're gonna vent our frustration, and if we don't, we're gonna blow. That was dead. And I said, now you can't always give. what you want. Now you can't ask what you want. Un concierto, un sentimiento desde casa. Our house is a very, very, very fine house with two cats in the yard. Cita. No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Gabriel García Márquez. Ya salió el ranking de los países más felices del mundo. Y Bolivia, Bolivia no aparece. De hecho, dentro de los 50 países más felices, solo figuran y muy por debajo Uruguay, Brasil, México, Panamá y Chile. Solo uno de los países de Latinoamérica logró entrar al top 20 de los más felices del mundo. ¿Cuál? Costa Rica. Bueno, al menos Bolivia no ocupa el último lugar. Ese honroso lugar lo ocupa Afganistán. Para realizar la lista de los países más felices del mundo, se toma en cuenta los datos de la famosa empresa Gallup, y estos analizan variantes como el PIB, la información sobre la esperanza de vida, la percepción de la criminalidad y la corrupción, y la libertad. ¿Y qué países están en el Happy Top? A ver, Estados Unidos quedó cerca de salirse del Top 20, ya que está en el puesto 19. El Reino Unido quedó en el puesto 17. Alemania se situó en el puesto 13. Y ya en el top 5, la lista de los ganadores, están países como Islandia, Suiza, Dinamarca. Pero, ¿cuál es el país más feliz del mundo? Redobles, por favor. Por cuarto año consecutivo, Finlandia se corona como el país más feliz del mundo. El informe mundial de la felicidad publicado por la iniciativa Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible de la ONU señala que Finlandia ha sido uno de los países que mejor se ha adaptado a los desafíos del coronavirus, por lo que Finlandia ha sido uno de los países menos afectados por la pandemia. Y aquí cabe preguntarse, en términos musicales, ¿cómo es el sonido de la felicidad de un país? La felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor. No, la música de un país feliz suena así. Nieve, truenos y frío. Finlandia es la capital del metal sinfónico. This is me for forever, one of the lost ones. The one without a name, without an honest heart as compass. This is me for forever, one without a name. escuchando a una de las grandes bandas embajadoras de Finlandia, Nightwish, con la fabulosa Tarja. Les decía, Finlandia es la capital del metal sinfónico. Y voy con una noticia del 2018 del diario El Comercio. La pequeña localidad de Lemmi, al sureste de Finlandia, fue declarada el 21 de junio de 2018 capital mundial del heavy metal, tras ganar un concurso en el que quedó acreditada como el municipio con más grupos de rock duro per cápita del país más metalero del mundo. Finlandia es conocida por liderar distintos baremos internacionales que miden la calidad de vida, la felicidad de sus habitantes, el nivel de educación o la igualdad, pero también destaca mundialmente en otros aspectos más ignotos, como su gran afición por el rock duro. Y es que Finlandia, con una población de 5 millones y medio, cuenta con cerca de 3.000 grupos de música heavy, lo que equivale a 53.2 bandas por cada 100.000 habitantes, más que ninguna otra nación en el mundo. Otra banda formidable de esta feliz Finlandia introdujo los chelos en el metal. Apocalíptica. Todo rock. En el 2013, la revista Slate informó que Finlandia tenía la mayor cantidad de bandas de heavy metal per cápita del mundo. La revista estadounidense aseguraba que mientras Suecia y Noruega tenían solo 27 bandas de heavy metal por cada 100.000 habitantes, Finlandia tenía el doble, 54 bandas. Algunas personas afirman incluso que Finlandia es el único país en el mundo en el que el metal es la corriente musical habitual y que la gente estudia el finlandés y también el noruego para entender mejor las letras de la música heavy metal. Sobre este asunto, el sitio web The Metal State of Mind asegura lo siguiente: cuando alguien está rodeado de frío y oscuridad durante largos periodos de tiempo, es natural que comience a aparecer alguna forma de depresión. ¿Y cómo luchan muchos finlandeses contra esa depresión y se deshacen de la energía negativa y se hacen sentir más positivos? Bueno, no puedo pensar en una forma de música más adaptada al rechazo de la negatividad que el metal. Y Finlandia tiene géneros muy propios, como el funk metal. Aquí están The Rasmus y un hit del 2004, In the Shadow. Recordemos que Finlandia está en el noreste europeo, ahí arriba, al lado de Rusia y de Noruega. Les decía que tiene una población de 5 millones y medio de habitantes y en un área de 338.000 kilómetros cuadrados. Es el sexto país más extenso de Europa y cuenta con una densidad poblacional baja de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que le convierte en el país menos densamente poblado de la Unión Europea. I've been watching, I've been mayoría de los finlandeses hablan finés o finlandés como su lengua materna, lo cual es una de las pocas lenguas oficiales de la Unión Europea que no descienden de la familia indoeuropea. Su segunda lengua oficial en Finlandia es el sueco. Y si hay que referirse a una de las bandas claves surgida ya en los 80, es esta que se inició fusionando las cuerdas de los violines con las de la Fender Stratocaster. De allí su nombre, Stratovarius. Vamos con algunas razones que hacen de Finlandia un país feliz. Hay muchas cosas sobre Helsinki, en la capital y sus alrededores, que facilitan la vida cotidiana y también promueven la salud, explica Marketa Kiata, profesora de la Universidad Aalto. Y da como ejemplo que la densidad urbana de la capital finlandesa les permite a sus habitantes moverse sin necesidad de utilizar automóviles. Y hay un fácil acceso a las zonas verdes. En Helsinki es típico que los niños vayan a la escuela solos. La seguridad percibida es muy alta y es bastante común salir con esquís desde el patio trasero. No hay barrios marginales. Todas las escuelas son de alta calidad, indica la académica. Otra de las bandas claves del metal de Finlandia, Amorphis. En plena pandemia del COVID, Finlandia ha sido el país que mejor ha llevado la enfermedad. ¿Por qué? La página Mind for Minds explica. 1. Finlandia reaccionó con rapidez. Cuando el número de personas contagiadas con coronavirus se disparó en todo el mundo, el gobierno finlandés reaccionó rápidamente e impuso un confinamiento de 2 meses. También cerraron escuelas y otras instituciones. Finlandia redujo la vida pública de forma rápida y extensa en comparación con otros países nórdicos. Aproximadamente 1 o 2 semanas antes. 2. La buena acogida de la aplicación Corona Flash. Finlandia apuesta por el seguimiento rápido de personas que han tenido contacto con los que dieron positivo en los tests de coronavirus. Y como en Alemania, la labor de las autoridades estuvo respaldada por una aplicación, Corona Flash, que ha sido descargada por casi la mitad de los finlandeses. 3. La confianza. A diferencia de otros países como Alemania, donde cada vez más personas cuestionan la estrategia anticoronavirus del gobierno alemán, en Finlandia la confianza depositada en el gobierno fue muy alta. Y eso no solo es evidente en la aplicación del rastreo, sino también durante el confinamiento, en el que apenas hubo resistencia. En una encuesta realizada por el Parlamento de la Unión Europea en ese momento, el 73% de las personas dijo que le parecían bien las medidas. 4, la tecnología. Trabajar y estudiar. De repente en casa fue una medida muy fácil de adoptar para este país tan digitalizado. Todos los estudiantes están bien equipados con computadoras portátiles. 5, no hay fiestas. Estar solo en el hogar es muy difícil para muchas personas, lo que es comprensible, pero en Finlandia parece que no. Según una encuesta realizada por el Parlamento de la Unión Europea, el 23% de las personas en Finlandia incluso dijo que su vida había mejorado después del confinamiento. No somos tan sociables y nos gusta estar solos, explicó la psicóloga Nelly Hankonen. Ah, pero no crean que solo es rock. Finlandia es una de las capitales del tango. Al grado que se habla del tango finlandés. Y de hecho suelen ganar muchos festivales europeos y mundiales, superando a los argentinos. Y tienen sus propias estrellas, como Eino Grön. Arpa kohtalon on aina arvaamaton. Kaikki huomenna voi olla toisin. Polkuessani aina on tuntematon. Sinne vie minne määrätty lie. Elo onnenkin antaa sen vie mukanaan. Kuinka muuttaa sen kulkua voisin. El tango, el metal, la música juega un rol clave en la cotidianidad de Finlandia. Por cierto, nosotros nos quejamos de nuestro frío de 3 o 4 grados y de lluvias cortas. En Finlandia, el país más feliz, vive con el termómetro bajo cero. Hay regiones que viven con 7 meses de nieve y con temperaturas que alcanzan los 40 bajo cero. Sí, nieve, corta luz en el día, noches largas y mucho metal y buen rock, transformando el frío en calor y viejos temas del pop en potentes impulsos de rock. Como lo hace una de las bandas actuales más exitosas de Finlandia, Him, y su versión de Wicked Game del norteamericano Chris Isaacs. Por 4 año consecutivo, Finlandia se coronó como el país más feliz del mundo. Lasa, Finlandia. Es decir, salud, Finlandia. Vuelven los desvaríos. Gracias por ser parte de estos desvaríos número 24. Y si he llegado a ese número de programas, es porque afortunadamente he tenido una maravillosa respuesta de ti, de ustedes. Y sus comentarios, sus palabras, son el impulso y el faro para seguir adelante. Recibo tus comentarios en Facebook, Centro Cultural La Obertura. En el correo obertura@entelnet.bo. Y en el blog del programa la-obertura.blogspot.com. Segunda parte y nuevos desvaríos. Desvaríos. En Bolivia, la moda, las modelos y las pasarelas más hot están en los noticieros. El cantacuentos o el cuentacantos. Encore es el título de una recopilación de cuentos basados, inspirados en el rock mexicano. Y a continuación quiero compartirles un cuento de Alberto Chimal titulado El espacio. Mi tío Pablo fue a la marcha del 20 de noviembre. De hecho, fue conmigo. No me gustaba la idea de que se me pegara, pero él insistió y mi mamá, su hermana, amenazó con hacer un escándalo si no lo dejaba acompañarme. Tu tío tienes que salir del mundo, que está encerrado no le hace bien a nadie, me dijo mi mamá. Y lo llevé. Ándale, marciano, así le decía. Y él se fue detrás de mí. Llevaba pues sus tenis, sus jeans y dos de sus muchas playeras de Café Tacuba. Se le veía la panza, las canas y las arrugas. Cuando llegamos al lugar que había acordado con mi novia, Adriana, ella se me quedó viendo con cara de ¿quién es este viejo patético? Se lo empecé a explicar, pero no acabé. Nos teníamos que poner en movimiento. Y mi tío puso su cara de siento mucho ser como soy, pero no lo puedo evitar y de verdad no quiero estorbar a nadie. Cuando me burlaba de él, se lo decía exactamente con esas palabras. Adriana lo vio, me dijo luego, y sintió pena por él. Eso fue antes de que le explicara que mi tío llevaba 20 años de estar loco, de ser una carga en la casa, de no poder con su vida. Hace 20 años mi tío tenía 22, de hecho la edad que yo tengo ahora. Estudiaba en la Facultad de Ingeniería y apoyaba el movimiento zapatista. Y lo secuestró un ovni. Eso fue lo que dijo siempre. Según mi mamá, lo que es comprobable es que un día no llegó a la casa. Después de irse a beber con unos amigos, pasó 2 semanas desaparecido. Puso a todos como locos en casa de mis abuelos y entonces llamó. Desde Los Ángeles. Lo iban a deportar. ¿Le podía mandar dinero para un camión o algo desde Tijuana? Mi abuelo fue por él y lo trajo de vuelta en avión. Cuando por fin llegó, se veía igual a como era antes, pero algo le había pasado. Estaba muy callado, temblaba todo el tiempo y daba un grito si alguien le rozaba siquiera. Su ropa estaba sucia y raída, pero pasó mucho tiempo antes de que aceptara quitársela. Nunca terminó la carrera. También rompió todo contacto con sus amigos y compañeros. Se pasaba los días encerrado, leyendo o escuchando música. No lo sacó de ese estado ni la muerte de sus padres, mis abuelos. Los primos se reían de él. Se burlaban diciendo que seguramente lo habían violado. Y no lo quería admitir. Los hombres de mi familia son muy machitos y muy pendejos. También le decían que a lo mejor era revoltoso y andaba haciendo quién sabe qué cosas para la guerrilla. Nadie hizo nunca una denuncia, porque nunca creyeron su historia. Pero también porque él mismo les dijo que no lo hicieran. Según él, lo que había vivido no podía ser castigado o compensado por nadie sobre la tierra. A mí me llegó a contar varias veces. Salió de la casa de un amigo cerca de la medianoche. Un poco borracho, pero sabía que ya estaba haciéndose tarde para volver. Y no sabía bien qué transporte tomar. Caminó sin rumbo un par de cuadras y vio una luz. Primero eso fue lo único que vio, una luz en el cielo. Cuando se dio cuenta, ya estaba sobre él. Parpadeó, me dijo, y la luz desapareció. Y él siguió caminando. Pero había llegado a otra calle más iluminada. De hecho, estaba repleta de luces. Una mujer que parecía bastante borracha, vestida con botas altas y minifalda, se le acercó y le habló en inglés. Le extrañó que no le hablaran en español y pensó que la perdida era ella. Debía ser una turista. Mi tío entendió que ella se burlaba y siguió caminando. Tardó un poco más en darse cuenta de que los letreros de las calles estaban en inglés. Empezó a tener miedo y no solo porque ya no entendía dónde estaba, sino porque algo le estaba regresando. Así lo decía. Me empezaba a regresar el recuerdo de lo que pasó en medio. En Los Ángeles era como las 4 o 5 de la mañana del día siguiente. Pero eso lo supe hasta después. ¿Sabes que según esto me botaron en Sunset Boulevard? Casi me tiran en una estrella del Paseo de la Fama, cabrones. Un policía lo vio. Debió pensar que se comportaba raro. Se le acercó y el tío Pablo hizo lo que hubiera hecho en México. Huir. El policía lo alcanzó y lo derribó. Se lo llevó y lo hizo pasar el resto de la noche en una jaula. Por la mañana mi tío ya se había acordado de todo, según él, y gritaba y lloraba sin parar de puro terror. No te puedo decir lo que me hicieron, decía, ni el secreto, pero es como la canción. Y entonces el tío Pablo ponía su CD, el re de Café Tacuba. Ahí tenía una grabadora viejísima, de las que tocaban CDs y cassettes. De ese álbum la única que me gusta a mí es la clásica La Ingrata. Pero él, el tío, ponía siempre la primera, que es bien rara, El Aparato. Ay, que me camarje el aparato. Cuando volteé lo tenía arriba, es una luz. Algún tiempo me dejó inmóvil, solo me quedó el zumbido de la luz. Y se ponía a cantarla bajito. Lo escuchaba en mi cabeza, en lengua extraña me hablaba, pero entendí. Lo juro que no había tomado, solo estaba encandilado, la hora perdí. Ay, yo sé que vendrá por mí. Folleto del disco viene un tipo con aspecto de jaranero, sobre el que está un platillo volador. Y yo le preguntaba si no le habían enseñado a tocar. Él se reía, pero su risa nunca duraba mucho. Siempre regresaba a una cara como de resignación o de amargura. Y cuando por fin terminaba su historia, yo me iba. Seguía durante horas con esa canción. Conté esta historia, no le creí. Se volvió super fan de los Tacubos por esa pinche canción. Yo no sé si a ellos les habrá secuestrado algún extraterrestre, pero lo que cuentan así es, me dijo en una ocasión. Y me puso otra de sus canciones favoritas, El Espacio. De pronto me encontré viajando a gran velocidad. La atmósfera crucé y dejé de sentir la gravedad. En instantes me perdí. Es bien difícil para mí. Cualquiera encuentra una canción que le hable de amor o que lo motive. Pero que alguien le pueda dar sentido a algo como lo que me pasó a mí es bien difícil. Es una experiencia minoritaria. Entonces comencé a estallar. Todo mi cuerpo era una explosión. Hubo un momento en que así fue. Por un momento me olvidé de mí. Y por un largo rato sentí calor. Y todo se iluminó. Y estaba acostado, mirando el espacio exterior. Y estaba pensando en lo diminuto que era yo. Marciano, cantas de la chingada, le decía. Y no pienso regresar, aquí es donde debo estar, no me preguntes. Y yo entendí que otra vez se había encerrado y ya no me hacía caso. Así eran todos los días. Y me fui. Mirando el espacio exterior, y estaba pensando. Crecer con él fue más raro que crecer sin mi papá. Cuando el tío Pablo no estaba con música, estaba leyendo de extraterrestres y cosas así, y contándonos lo que encontraba. Aunque no quisiéramos escucharlo. Decía que había que estar alerta. También hablaba de su secreto, como si no lo hubiera dicho otras mil veces. Y también decía que Jaime Maussan, Carlos Trejo y todos los esoteristas famosos eran unos farsantes, porque sus fotos eran falsas, porque su experiencia no se parecía a lo que ellos contaban. En cambio, Café Tacuba... No me preguntes por qué. No me preguntes... Yo llegué a pensar que a lo mejor se había frito el cerebro durante días, mientras viajaba de México a Los Ángeles. Y que o se había vuelto loco solo con eso, o le había pasado algo horrible de veras. Peor que una violación, o que ser torturado por el ejército, o por el narco. Cuando se ponía peor, se quedaba llorando, noches enteras, sentado en un sillón y diciendo que no había pedido ser así, el peor hombre de su generación. Así decía. No rompía cosas, ni nada, pero se veía como algo muy enfermo, muy lastimado, daba mucha pena. Estoy resplandeciendo en mi explosión. Millones de pedazos me vuelvo yo. El día de la marcha caminamos tranquilos. Vimos a algunos de la facultad tocando instrumentos y cantando, y gritando las consignas. Adriana y yo nos dejamos tomar fotos y mostramos los carteles que habíamos hecho. Llegamos al Zócalo y vimos cómo prendían fuego al muñeco del Peña Nieto, y también vimos cómo trataban de incendiar la puerta del Palacio Nacional. Con Adriana tuvimos miedo y empezamos a apartarnos. Mi tío se quedó un poco atrás, animando a los de la puerta. Duro con ellos, duro con esos hijos de la chingada, les decía. Pero luego se volvió, se dio cuenta de dónde estábamos y corrió hasta donde nosotros. Alrededor la gente empezaba a dispersarse. Estaba llegando la policía, pero no nos habíamos dado cuenta. Rolo me llamó. ¿Qué le digo? Te tengo que decir algo, me ha dicho. ¿Te acuerdas del secreto? A veces he hablado de un secreto que no revelo. Y de pronto ahora creo que ya viene. Me dejaron un aviso. ¿Qué? Me dijo. ¡Vámonos! Los policías estaban empezando a echarse sobre la gente. Es como un reloj alarma en la mente. Ahora entiendo por qué andaba con lo de tomar el fresco. Es que así es. ¡Vámonos! Gritó la Adriana y me jaló. Yo no pude decir más porque de pronto los vi golpeando a la gente. Corrimos. Mi tío no corrió con nosotros. Alcanzamos a ver que estaban emboscando gente por la calle de Madero y nos desviamos en otra dirección. Nos fuimos por detrás de la catedral hacia la Merced. Llegamos a la casa de los papás de la Adriana varias horas después. Desde entonces no sabemos nada de mi tío Pablo. Ya pasaron casi 2 semanas. Ya soltaron por falta de pruebas a los que arrestaron en la plaza y también a los de máxima seguridad. Y entre ellos no estaba mi tío Pablo. Tampoco está entre los detenidos por ninguna otra razón. Ni hasta donde sabemos entre los muertos que se han anunciado de vez en vez. Todos son gente de otros lugares, dice mi mamá, mientras lee las noticias en la computadora. En la casa todo está en silencio. No solo no está mi tío, sino que nadie está de humor para poner música. A ver, dice mi mamá, pero es sobre todo para sí misma. Se frota las manos, se ve que no ha dormido. Creo que antes de que mis abuelos murieran les prometió cuidar de su hermano enfermo, protegerlo. Ya fuimos a las delegaciones, ya estamos preguntando en los hospitales, ya hablé con el abogado. Tiene que ser algo bueno que no salgan las noticias. A lo mejor no hablan de él porque ya no es joven, ya no cuenta, ¿no? Dice la Adriana. Yo la miro con enojo y mi mamá empieza a llorar. Adriana y yo nos apartamos. Yo voy al cuarto de mi tío y me acerco a su vieja grabadora. Ahora tiene un iPod conectado a ella. Lo enciendo. En el iPod está toda la discografía de Café Tacuba. Pero una sola canción está puesta para repetirse y repetirse. Se llama Tomar el Fresco. Es del disco Cuatro Caminos, un disco que no me suena familiar. Lo pongo. Hasta ahora me doy cuenta de que mi tío al cantar trataba de imitar la voz del Rubén, el cantante de los Tacubos. ¿Qué te preocupa si voy a regresar? ¿Qué te preocupa si voy a regresar? ¿Qué te preocupa si ya no valgo más? Si no regreso, no pasa nada. Tarde o temprano alguien me viene a suplantar, me viene a replantear. Me pregunto si vi alguna luz en el cielo el otro día, sobre la plaza. Se me ocurre que jamás voy a estar seguro. Tampoco vi correr a mi tío Pablo. Tampoco le pregunté cómo eran, qué le habían hecho, qué le habían dicho, si le habían dicho algo, si lo habían torturado, cómo era su vida antes que le pasara lo que le pasó, cómo se llevaban sus amigos, si tenía novia, qué deseaba o qué temía de la vida. La canción termina y vuelve a comenzar. Si no regreso, no pasa nada. Tarde o temprano alguien me viene a suplantar. Si no regreso, no pasa nada. Tarde o temprano alguien me viene a replantear. Me viene a Roberto Chimal. El Cantacuentos o el Cuentacantos. Desvaríos. Prensa. El mito de antes, el periodista debe ser imparcial. El de hoy, el periodista debe ser un periodista. He rescatado un suculento cargamento de joyas, diamantes, alhajas, piezas preciosas que solo la pasión sabe apreciar. El tesoro del coleccionista, del coleccionista. Hoy extraigo del baúl unos archivos ajados, manchados por el tiempo, pero que igualmente se los puede leer y apreciar. Pertenecen a Steven Demetre Giorgio, un trovador de la década de los 70, que se lo conocía en la comarca de Mary Love, en Londres, como Cat, el hijo del posadero. En esos iluminados años iniciales de los 70, Cat solía dar conciertos en lugares pequeños, buscando la intimidad que demandaban sus canciones. Y ahí, como un juglar de la Edad Media, nos contaba a través de canciones, de senderos, ríos y vientos que se llevan congojas, espejismos, amores, desamores, alegrías y soledades, y que demostraban lo cercanos que estábamos unos de otros. No hay muchos registros de esos años dorados de este trovador. Por eso guardo esta cinta en una arquilla plateada que me dejó el tiempo. Y guardo también los amarillentos textos algo empolvados que un buen samaritano del Reino Unido tradujo y dejó como prenda hasta su retorno. Son tesoros de este coleccionista que hoy los comparto para comprobar que el tiempo no ha podido lastimar esas emociones. Sentado conmigo, no junto a mí, todos están conmigo. No necesito tocar tu rostro para conocerte. No necesito abrir mis ojos para verte. Oh, I'm on my way and though I am somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my head. Sitting on my own, not by myself. Everybody's here with me. I don't need to touch your face to know, and I don't need to use my eyes to see. I keep on wondering if I sleep too long. I always wake up the same. Only for that light I see. God, when I'm better.

y no puedo encontrar las palabras adecuadas. How can I tell you that I love you? I love you, but I can't think of right words to say. I long to tell you that I'm always thinking of you. I'm always thinking of you, but my words just blow away. Words just blow away. It always ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I'm always walking with you. I'm always walking with you. But I look and you're not there. Whoever I'm with, I'm always talking to you. I'm always talking to you. And I'm sad that you can't hear. Sad that you can't. It always ends up to one thing, honey, when I look and you're not there. Necesito conocerte. Necesito sentir mis brazos alrededor de ti, como el mar rodea la playa. Y noche y día rezo con la esperanza de poder encontrarte. To feel my arms around you, just feel my arms around you, like a sea around the shore. Each night and day I pray, in hope that I might find you, in hope that I might find you, because hearts can do no more. One thing, honey, still I kneel upon the floor. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. How can I tell you that I love you? Love you, but I can't think of right words to say. I long to tell you that I'm always thinking of you. I'm always thinking of you, but my words just blow away. Just blow away. It always ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. Y ahora el trovador se pone a disposición de su público y acepta solicitudes. Have you any requests? Any requests? Anybody want to hear something? Hot-headed woman? Looking for a hard-headed woman. It's one who will take me for myself. And if I find my hard-headed woman, I will need nobody else. No, no, no. I'm looking for a hard-headed woman. One who will make me do my best. And if I find my hard-headed woman, ooh, I know the rest of my life will be blessed. Yes, yes, yes. I know a lot of fancy dancers. There's people who can glide you on the floor. They move so smooth but have no answers. No, no, no, no, no. When you ask what you come here for, I don't know why. Woman. Oh, no, no, no. ¿Por qué duermes tan quieta? Mañana te despertaré y colmarás mi alma. Mi señora de Darvanville, pareces tan fría esta noche. Siento tus labios como el invierno. Tu piel se ha vuelto blanca. My lady Darvanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Darvanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Darvanville, oh, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fear. Yes, you will be my fear. My lady Darvanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin is turned to white. Your skin is turned to white. My lady Darvanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my king. Me he sentido feliz últimamente, pensando en las buenas cosas que van a ocurrir, y creo que puede ser que algo bueno ha empezado. He sonreído últimamente, soñando en un mundo unido, y creo que puede ser que algún día ocurrirá, porque en el filo de la oscuridad viaja un tren de paz. Now I've been happy lately, thinking about good things to come, and I believe it could be something good has begun. Now I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's gonna come. Got out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Now I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder, died on the peace train. Jump on the peace train. Ooh, wah, ee, oh, wah. Come on, peace train. Now get your bags together. Go bring your good friends too. Come, it's getting nearer. It soon will be with you. Now come and join the lift. Oh no, it's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding loud, glide on the peace train. Ooh, wah, ee, ah, ooh, wah. Come on, peace train. Oh, peace train. Años después, un túnel en el mar enfrentará a Kat con la muerte. Pero la providencia no dejará que el trovador se vaya, y lo pondrá de forma inexplicable a salvo en una playa. Pero la experiencia será para él como un llamado para buscar la luz y su verdad, y se irá tras las enseñanzas del Corán, dejando en el camino la guitarra, el canto y las melodías, por años, décadas, hasta que el nuevo milenio lo traerá de vuelta con otro nombre, Yusuf, pero con la misma sensibilidad y reconciliado con la obra que había escrito de joven. Cerramos el baúl por hoy, pero te dejo con un mensaje del Rolexionista. Estos registros forman parte de un atractivo pack de Cat Stevens que tú puedes adquirir entrando a la página del Rolexionista en Facebook. Esta colección trae dos presentaciones de Cat Stevens en 1971 y 1974. En otro CD trae demos, rarezas e incluso un par de dúos. Y un DVD con diversas presentaciones de Cat Stevens en la televisión. Y quiero informarles que en esta semana se han sumado nuevos títulos muy recomendables. Por ejemplo, este. The Cure celebra 30 años de lanzamiento de su histórico octavo álbum, Disintegration. Una serie de conciertos formidables que dio el grupo en el 2019. The Cure, Disintegration son dos conciertos completos en cuatro CDs. Y este pack viene además con una revista y una entrevista a Robert Smith. I will always love you. Never words I say. Y vamos con el lanzamiento de hoy. Una colección también imperdible para los pinfloyanos. I really love you and I mean you. Se trata de Syd Barrett. Well, oh baby, my hair's on end about you. Es un pack con tres CDs que reúne demos, rarezas de Syd Barrett con Pink Floyd y de su carrera solista. I fly above you. Yes, I do. Trae actuaciones históricas previas a su deterioro final. Una con David Gilmour, otra con el grupo Starr y su última actuación en agosto de 1974. Este pack incluye además una copia de la revista española Magazine con una crónica de la última aparición de Syd Barrett. Un periodista español investigó y dio con el paradero de Syd en Cambridge, Inglaterra, y tuvo una breve conversación. Será también la última. Se los recomiendo. Ingresa a la página del Rock Leccionista. Grieta en todo. Así es como entra la luz. Leonard Cohen. Hemos iniciado el programa con la canción El Témpano, grabada por Juan Carlos Baglietto. Y con ella vamos a concluir el programa. El Témpano llegó en el tercer disco de Juan Carlos Baglietto, que lleva como título su apellido, y se lanzó en 1983. Y como en sus dos discos anteriores, comparte voces con la también rosarina Silvina Garré. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Pero como ustedes saben, Baglietto es un intérprete, no un compositor. Y esta canción, como otra de sus más grandes hits, Mirta de Regreso, son composiciones del también rosarino Adrián Abonicio. Y con quien Baglietto trabaja desde hace más de 3 décadas. Se pierde pero se gana, la lucha es de igual igual contra uno mismo. Y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte. Adrián Abonicio escribió El Témpano en un momento de turbulencia política de la Argentina, al iniciar la década de los 80. Y también con la carga emotiva que implicaba la lucha por surgir con una canción propia desde Rosario, en un país tan prolífico en propuestas musicales. Pero escuchemos al compositor Adrián Abonicio cantando El Témpano. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia una de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. Del agua que corre, me recuerdo en la llegada de unos trenes.

hacia el fuego como la mariposa. Y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates. Solo es una forma más de demorarse. Muchos intentos por desentrañar el significado. Por ejemplo, la página de Hori Sherem dice: voy hacia el fuego como la mariposa. Y es que he sabido que la mariposa se siente atraída por la llama. Sin embargo, hay algo diferente en la visión que propone el tema musical. La obra no sugiere que la mariposa se encamina hacia una muerte segura, mientras que en la vida real no es ella la que va hacia el fuego en busca de una muerte segura, sino todo lo contrario. Dice que en los largos días de verano, algunas mariposas tropicales nacen cuando el sol pega en los capullos, secándolos y quebrándolos. Las mariposas despliegan sus alas y se lanzan al aire. Salen de su capullo ardiendo de ganas, despilfarran olores y escalas cromáticas en busca de su pareja, con furiosa alegría, con inocente y salvaje desparpajo. Estas mariposas nacen con la urgencia de vivir intensamente, porque la naturaleza las llama a dejar descendencia ese mismo y único día. Vuelan incansablemente durante las horas que les permite la vida. Besan a las flores, juegan con el viento, se buscan, se encuentran, se seducen, copulan y ponen huevos. Pero cuando se oculta el sol y llega la noche, la pobre mariposa no se imagina que esa luz que le dio tanta vida y la hizo vivir con tanta pasión, desaparecería así como si nada. La mariposa se vuelve loca de la desesperación y sale a la búsqueda de aquella luz que la hizo vivir con tanta pasión y con tanta energía. Y entonces sucede. Se encuentra con una lámpara, una vela o quizás un fuego encendido. Encuentra el sol. Se acerca y revolotea feliz. Y así, en esa danza de alegría y reencuentro, en esa cercanía limpia, en ese calor palpitante, la mariposa de un día abraza la existencia. La mariposa busca la luz porque busca seguir sintiéndose viva. Para ella el ocaso es morir. Ir hacia el fuego como la mariposa es querer vivir intensamente. Pero a veces desmenuzar la letra en busca del significado corre el riesgo de desdibujar lo que significa para uno por la lectura que hace otro. Los significados de las canciones muchas veces son un nexo muy íntimo entre el oyente y el texto, y que excluye al propio compositor. Las grandes canciones logran esto y terminan viviendo más que sus creadores. El témpano es una de esas canciones que dice mucho a quien quiera oírla. En lo personal, es una canción que más de una vez ha venido a rescatarme, cuando el ánimo y el futuro se han oscurecido. Porque hace bien que alguien te diga, y mejor si es en forma de canción, que la lucha es de igual a igual contra uno mismo, y eso es ganarla. Son canciones fuertes y profundas, y que hoy les comparto como si fuese la voz de un buen amigo que acude en esos momentos de temblor anímico. Y acude para recordarnos que se pierde, pero se gana. ¿Para qué vivimos? Vivimos para no perder. No perder el privilegio de celebrar y de honrar la vida. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Te pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. ¡Arriba! ¡Ara! En la ternura del agua que corre, me refugio en la llegada de unos trenes.